gozo en este día. Hemos cruzado el desierto con valor. Se encuentra ya frente a la tierra prometida, que poseeremos con la transformación. Se encuentra ya frente a la tierra prometida, que poseeremos con la transformación. Este pueblo no puede ser destruido, porque al frente está el ángel del Señor, con su mensaje que había sido prometido, para llevarnos a la transformación. Con su mensaje que había sido prometido, para llevarnos a la transformación. Seguiremos adelante con firmeza, con la ayuda del Rey sin desmayar. Recibiremos la más grande promesa de un nuevo cuerpo para la eternidad. Recibiremos la más grande promesa de un nuevo cuerpo para la eternidad. Este pueblo no puede ser destruido, porque al frente está el ángel del Señor, con su mensaje que había sido prometido, para llevarnos a la transformación. Con su mensaje que había sido prometido, para llevarnos a la transformación. Gracias, Señor, en este tiempo, por entrar en la nueva dispensación y recibir el sello del Dios vivo, que trae el mensaje del ángel del Señor. Y recibir el sello del Dios vivo, que trae el mensaje del ángel del Señor. Este pueblo no puede ser destruido, porque al frente está el ángel del Señor, con su mensaje que había sido prometido, para llevarnos a la transformación. Con su mensaje que había sido prometido, para llevarnos a la transformación.